Haga tu guagua que parió la gata, 5 burriquitos y una garrapata. Dormite, niñito, que viene la vaca con los cachos de oro y la uña de plata. Dormite, guaguita, que viene la cierva a saltos y brincos por entre las piedras. Haga tu guagua que parió la gata, 5 burriquitos y una garrapata. Ta-da!